La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en otra emisión de Oral y Público. Estamos exactamente en la número 408 de este programa que ronda los juicios por crímenes de lesa humanidad. Y volvemos al estudio Víctor Basterra después de haber estado ni más ni menos que en la presentación del libro de Nora Cortiñas el jueves pasado, y una emisión súper especial de Oral y Público que no pudimos resumir en una hora, así que pedimos disculpas y a la vez gracias a las radios de todo el país que tienen al aire en sus grillas Oral y Público, como por ejemplo La Quinta Pata, en el barrio de San Vicente, en la ciudad de Córdoba, una de ellas nomás. O, por ejemplo, esta semana que estuvimos en el juicio de la contraofensiva, por la represión en la contraofensiva de Montoneros, las últimas dos semanas los testimonios estuvieron vinculados casi en su totalidad a la acción de las ligas agrarias y a la represión que sufrieron. Fue muy ilustrativo escuchar a quienes sobrevivieron o a los familiares de los asesinados y desaparecidos. Hay un juicio que se está llevando adelante ahora mismo en el Chaco por algunos de los casos de los asesinados y desaparecidos de las ligas agrarias. Y nada, allí nos escuchan, por ejemplo, en Goya a través de FM La Chicharra. Estas dos radios en particular y a todas en general les agradecemos enormemente que Oral y Público esté al aire. Hoy tenemos un programa en el que vamos a transitar sobre un análisis, por un análisis de lo que sucedió, de lo que se conoció esta semana en cuanto a los fundamentos de lo que fue la condena al general Alfredo Arrillaga en el primer juicio por los desaparecidos de La Tablada. Vos sabés que cuando se da un veredicto, se dice es culpable, es inocente, se resuelven algunas cosas más, se pone la pena, pero la argumentación, digamos, está en la sentencia. La sentencia se conoció la semana pasada y nosotros vamos a analizarla hoy con uno de los abogados querellantes, y también vamos a ir a la ronda de las madres, que hoy estuvo nutridísima. Yo veo que apenas llegó a su casa desde la ronda, yo no fui hoy. Paulo Giacobbe estuvo trabajando muchísimo en la edición porque nos mandó 3, 6, 8 audios de la ronda de las madres que tendremos que meter a los apurones, pero que vamos a escuchar especialmente porque estuvieron Sergio Maldonado junto a Verónica Heredia, Andrea Antico, estuvo por supuesto Nora, estuvo Mirta, estuvo Elia, me dicen. Que me perdí eso, que estuvo Elia Espen de vuelta en la ronda de las madres. Emilia Vasallo anunciando la marcha que se va a hacer mañana, viernes, para quienes nos están escuchando en vivo, desde Congreso a Plaza de Mayo, para repudiar lo que ha sido una nueva masacre por gatillo fácil, la masacre de Monte, así la recordaremos, va a quedar instalada, porque además los medios tradicionales se metieron con el tema por la espectacularidad de la persecución, del video de la persecución, y se metieron en un problema muchachos, muchachas van a tener que hablar de gatillo fácil, porque todas las pruebas indican que se trató, como suponíamos desde un primer momento, de otro caso de otros casos de gatillo fácil en la masacre de Monte, en este caso. Bueno, y vamos a ir al juicio de Santa Fe. Digo, yo sigo anunciando y no sé cómo vamos a hacer para meter todo eso, así que ya nos preparamos. ¿Problema de tránsito? Ninguno, manejando un Falcon. Sus frenadas firmes, sin cabeceos, y la sólida precisión de su caja de cambios hacen ágil y seguro su desplazamiento. Ford Falcon, verdadero ejemplo de calidad en acción. Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín, que condenó a 3 personas en el marco del primer juicio por los crímenes cometidos en la planta de la Ford. Vamos a charlar con uno de los ex trabajadores de la Ford, uno de los que, bueno, tuvo la paciencia de esperar tantos años de injusticia para que llegara este pedacito de justicia. Lo recibimos a Carlos Propato aquí en Oral y Público. Carlos, bienvenido a Oral y Público. Soy Fernando Tevele. Estamos en Radio La Retaguardia. ¿Cómo andás? Hola, Retaguardia, ¿cómo estás? Ford Falcon. Falcon, Falcon, Ford. Encendido transistorizado. Transmisión automática con palanca al piso o al volante. Baúl más espacioso. Radio AM, FM, estéreo. Hemos condenado por primera vez a una de las empresas más grandes que puede haber en el mundo de la automotriz, ¿no es cierto? Uh-huh. Como Ford, uh-huh, que viene bregando con maldad desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Con esto se abrieron las puertas para muchas empresas, muchos compañeros como los de Mercedes-Benz y como cientos de compañeros y de empresas que están buscando esta cuarta pata que no entra en la justicia, ¿no es cierto? Que es el poder económico, uh-huh, el financista del terrorismo de Estado. Unos pocos estuvimos secuestrados dentro de la Ford, a otros nos fueron a buscar a la casa. Yo soy uno que estuve secuestrado dentro de la Ford. Uh-huh. La Ford hizo un campo de concentración dentro de ahí, ¿no? Que donde estaba un DIN del ejército, 400 hombres aproximadamente. Estuvimos ahí en el centro clandestino del Quincho, que era dentro de la fábrica, sí, creado por nosotros, para los obreros, y esa gente lo usó para otra cosa, ¿no? Ford Falcon, el valor de lo probado. La Retaguardia. Bueno, nos metemos rapidito, pero con toda la tranquilidad del mundo a la vez, porque analizar una sentencia no es nada fácil. Nos encontramos de todas maneras con que los fundamentos de lo que ha sido la sentencia de la tablada nos resultaron bastante más sencillos de comprender que otras sentencias que uno lee y en la que hay demasiada terminología leguleya, sentencias hechas para abogados y no para personas, si se me permite el chiste, teniendo a un abogado del otro lado de la línea. Vamos a intentar analizar la sentencia con la participación de Ernesto Coco Lombardi, que es uno de los abogados de la querella, uno de los integrantes del equipo de Pablo Yonto, y que fueron querellantes en la causa de la tablada representando a Daniel Díaz Padilla. Coco, bienvenido a Oral y Público, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás, Fer? Buenas noches vos y a la audiencia. Buenas noches. Perdón por la distinción entre abogados y personas, pero a veces uno lee las sentencias y la verdad están hechas para el microclima, ¿no? Y nos pareció que en esta era distinta. No sé si tendrá que ver con que la escribió un juez que tiene 35 años o simplemente nos habrá parecido a nosotros. No, eso es una discusión que está internamente también dentro del mundillo, digamos así, jurídico. A mí me parece, el tribunal ha venido demostrando, no solo a lo largo del desarrollo de las audiencias del juicio, sino también con esta sentencia, que a mí me parece que está en una posición de avanzada en ese sentido. Es decir, digamos como que bueno, se ve como como una cosa, digamos, muy de primer nivel, que una sentencia realmente esté escrita para ser entendida por el pueblo en general. Bueno, y tiene otra particularidad este tribunal, que si bien nosotros ya habíamos hablado con otros jueces, entrevistamos aquí en Horario Público a Daniel Obligado, parte del tribunal de la mega causa ESMA, hemos charlado con Daniel Rafecas también aquí, pero no es habitual que los jueces nos atiendan después de una sentencia, y en este caso nos recibieron a quienes hicimos el diario del juicio, estuvimos esta semana con ellos y el fin de semana vamos a dar a conocer una entrevista con Matías Mancini, que fue el presidente del tribunal, y con Esteban Rodríguez Eggers, explicando ellos también la sentencia. Pero queremos verla desde el lado de ustedes en tanto abogado querellante. ¿Qué les aportó como novedoso los fundamentos, por ejemplo, en el punto que ustedes consideraron histórico de la reparación simbólica que esta sentencia tiene y está escrito y está ahora subrayado para la víctima, que en este caso es Daniel Díaz Padilla, el hijo de José? Sí, el hecho que en el veredicto se haya hecho lugar a la petición que nosotros hicimos respecto de una reparación integral que no tenga que ver con lo económico y tampoco con lo punitivo, es decir, que deja fuera al imputado, va directamente a reparar el daño en el proyecto de vida, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la víctima, en este caso víctima no solamente de aquella que no está, como es el caso de Maradona Díaz, sino también entendida toda la familia y todo el contexto de los allegados que sufrieron lo que fue ese tremendo crimen. Bueno, entonces el hecho de que haya sido recepcionado es histórico, porque verdaderamente es la primera vez que una sentencia, como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene por práctica, cada vez que hace una sentencia, decir que esa sentencia se debe interpretar como una reparación a la víctima. Cosa que no es común acá, o sea, porque nuestro derecho penal siempre ha dejado afuera a la víctima. Es decir, la figura del querellante no es una figura muy antigua. Es decir, el hecho de que la víctima pueda participar en el juicio es una cosa relativamente moderna. Es decir, en cualquiera de los otros fueros, foro civil, intervienen como dos partes. En cambio, en este caso, cuando se comete un delito, es el Estado el que expropia la acción penal. El derecho de la víctima de accionar queda expropiado por la acción del Estado. Históricamente, el que se sentía ofendido era el príncipe, entonces, por ser un delito de acción pública, y actuó el príncipe para castigar. Bueno, en este caso es el Estado, por eso el que acusa se llama fiscal, ¿no es cierto? Es el representante del Estado el que expropia la acción de quien ha sufrido el daño y lleva adelante el juicio. La figura del querellante es una figura relativamente moderna y el reconocimiento de la víctima, que ya hay tratados internacionales, etcétera, mucho más moderno todavía. Es decir, entonces, que una sentencia que haya dicho, ¿no?, que esta sentencia se interprete también como una como un acto de reparación simbólica, que no implica lo económico ni tampoco tiene que ver con la pena que se ha aplicado, es decir, el reconocimiento del daño a la víctima, nosotros lo consideramos como un avance muy grande en el plano judicial, porque sienta un precedente, y en plano jurídico también, porque doctrinariamente marca un rumbo. Adelanto una respuesta del presidente del tribunal, Matías Mancini, cuando le preguntamos si Arrillaga para el tribunal había tenido el control de la situación, porque mucho se argumentó a través de testimonios e incluso a través del alegato de la defensa de que todo había sido como un descontrol, ¿no? Entonces Arrillaga no tenía control sobre todos los movimientos. La respuesta de Mancini fue sí, definitivamente. Tenía el control por las distancias y por un montón de otras cosas que dijimos en la sentencia. Para nosotros el control es indubitado. De hecho, si no existiera ese control, no podríamos haber condenado. es tajante, digamos, lo que dicen, lo que nos dijeron a nosotros y lo que dijeron en la sentencia en cuanto al control absoluto de Arrillaga de la situación. La sentencia, digamos, realmente es una pieza jurídica. Ha respondido cada uno de los planteos, tanto de la defensa como los nuestros, y sobre cada uno ha hecho su propia interpretación, que es lo que corresponde, muy bien fundamentada, aún en los casos donde no nos ha dado la razón o no nos ha dado el gusto, digamos así, ¿no es cierto? Que son dos. En este caso, ellos fueron inclusive más allá, porque valoraron una planimetría que se hizo cuando se realizó la inspección ocular. El cuerpo de gendarmería, a través de este sistema de drones, hizo una planimetría, midió distancias, etcétera. Entonces, si vos te fijás en la sentencia, ellos manifiestan que si bien en un primer momento el efecto sorpresa, qué sé yo, al cabo de las pocas horas ya el radio de acción se había reducido a lo que era la plaza de armas, digamos, y uno o dos edificios. ¿Por qué? Porque de todos los testimonios fueron quedando claro que ese cerco cada vez se fue acercando más y las acciones se desarrollaron en un lugar muy acotado. Uh-huh. Y después valoran también otros testimonios que inclusive llevó la propia defensa, donde dicen que Arrillaga, a pesar de tener un puesto de comando, y él mismo lo dice también, se desplazaba por distintos lugares de ese reducido ámbito, ¿no? Porque si bien el predio es muy grande, el control a través del cerco, como se fue cerrando, se fue reduciendo. Así que ese trabajo lo hicieron ellos. A mí me parece realmente que trabajaron mucho y muy bien para poder fundamentar lo que había sido su veredicto. Vos decías que argumentaron también muy bien las dos las cuestiones en realidad en las que no les hicieron caso, por decirlo de algún modo. Para mí hay dos centrales, una tiene que ver con la cárcel común y otra con el pedido de la querella de que fuera tratado como un crimen de Estado. ¿Te convencieron? No. Pero chapó, me saco el sombrero en el sentido de que se dedicaron con mucho ahínco a fundamentar su posición, y bueno, es una posición entendible, no es la que, no quiere decir que me hayan convencido, sino yo me siento satisfecho que es razonable lo que plantean, son atendibles los argumentos, y bueno, interpreto que me tendré que esmerar en otros momentos para poder desbalancear eso que, bueno, no alcanzó, porque vos tenés que tener en cuenta la tremenda responsabilidad de este tribunal, ¿no? Uh-huh. No alcanzó a convencerlos sobre el argumento. Por eso no los critico, sino que los elogio en ese sentido, porque no hicieron lugar. Sí, por ejemplo, digamos como que dicen, bueno, mire, no le vamos a conceder el crimen de Estado porque esto no está regulado. Es cierto, el crimen de Estado no está en ningún lado. Claro. Es decir, entonces no vamos a ponerse una, pero sí es violencia institucional, no sé si lo viste, que ellos uh-huh. hablan de una responsabilidad del Estado a través de la violencia institucional y no el crimen. ¿Y el crimen por qué? Porque era un momento de un gobierno democrático, y lo citan a la propia cita que yo había hecho del libro de Eduardo, del terrorismo de Estado. Pero acá no quiero entrar en una polémica, sino que, bueno, a mí me parece que nosotros expusimos los argumentos con la mejor altura que pudimos, claro. Y ellos responden también bien. A mí no es que me convencen, no sé, ¿me entiendes? Porque no creo que tenga que ser una discusión que tenga que quedar saldada, uh-huh. sino que recogieron el guante y realizaron fundamentos serios y de peso que me parecen razonables como para fundamentar el por qué no. Y la situación alternativa, es decir, consideramos que es violencia de Estado, uh-huh. Violencia institucional. Así que, bueno, no sé si me alcanzo a explicar, pero sí, me siento conforme, porque es un debate, es decir, de gran nivel intelectual, y que bueno, llevará su tiempo. Está clarísimo. El quien está charlando con nosotros en Honorario Público es Ernesto Coco Lombardi, uno de los abogados de la querella de la tablada, que también está actuando en el juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Lo de la violencia institucional es un tema que hemos tratado varias veces aquí, no lo vamos a volver a hacer ahora, pero es una polémica bastante actual, ¿no? Sobre si la violencia institucional, así como institución, no termina permitiendo en realidad que el Estado se tome estas licencias, por decirle de algún modo, de violar los derechos humanos de manera bastante sistemática, como estamos viendo ahora con la situación de Monte y otros tantos casos. Y sobre la situación de la domiciliaria, yo tiendo a pensar, no sé si vos compartís, que en realidad el tribunal va hacia el punto de que Arrillaga llegó con domiciliaria a este juicio y que ahora no hay más peligro de fuga, y entienden solo el peligro de fuga como uno de los motivos de la domiciliaria, porque parecería ser como que tienen la doctrina de que no haya prisión preventiva efectiva, ¿no? Y ahí está la situación de la distinción o no que tenemos que hacer con los genocidas, si son presos comunes, aunque tengamos estos juicios comunes, por decirlo de algún modo. Mira, la prisión domiciliaria, ¿no? Es decir, yo interpreto que no le cabe el tema solo del peligro de fuga. El peligro de fuga y el entorpecimiento del proceso son las dos condiciones sine qua non para la prisión preventiva y no para la condena. Claro. Es decir, ya cuando vos estás condenado, digamos, estás condenado, ¿no? No se trata de preventiva. El hecho de la prisión preventiva, que es una especie de pena anticipada, solamente se justificaría si hay un peligro de fuga o un entorpecimiento de la labor de la justicia. Pero acá ya pasó la etapa de la preventiva. Ahora es la efectiva, es decir, ahora realmente tiene una condena que debe cumplir. Lo que pasa es que el tribunal hace una explicación que en buen romance dice: escúcheme, me vino con 5 condenas perpetuas y está en su casa, y usted pretende que yo en esta sexta que yo me lo mande, ¿no es cierto? O sea, entonces, digamos, no le digo que no, pero le digo: esperemos a que esté firme y ahí lo resolvemos. Coco, digamos, sí. Es como una a razón atendible. Una última, porque en el marco de este programa no puedo dejar de preguntarte por el juicio de la represión a la contraofensiva de Montoneros, pero quiero puntualizar en algo que sucedió el martes al comienzo de la audiencia, que en lugar de comenzar con testimoniales, comenzó con el juez Rodríguez Segers, que es el presidente de la otra conformación que tiene el mismo tribunal de la tablada, diciendo que habían recibido un reto de la Cámara para apurar el juicio, y hizo como un cálculo de que el juicio iba a terminar a mediados del 2020, y uno piensa, después de haber asistido a causas que duraron 5 años, como el tercer tramo de la mega causa ESMA, ¿y si dura mucho qué? Si al fin y al cabo estas familias han esperado 40 años por justicia. Mira, yo no lo interpretaría como un reto, ¿no? Sino es como querer poner la carga en el tribunal, es como querer sacarse de encima la responsabilidad de estar a 40 años recién llevando, esto a mí yo interpreté de esta manera, no es que nos ha afectado, sino que nos han puesto como que nosotros seríamos los responsables de demorar el juicio si no lo hacemos con celeridad. No, lo que decía es que entonces, yo entendí que la Cámara retó de alguna manera al tribunal, ¿no es cierto? Lo insta a acelerar. Claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, digamos, bueno, que me viene a apretar para que acelere, eso te lo paso en limpio, me viene a apretar para que acelere con esta cantidad de testigos, con esto, con el otro. Y realmente es una preocupación que a mí me parece legítima de todas las partes, inclusive también de las defensas, en el sentido de que todos queremos que, o sea, así como hay víctimas que son madres o que son esposas, que están en una avanzada edad y digamos, biológicamente corren un riesgo de no llegar a una razón de de duración de sus vidas, digamos así, ¿no es cierto?, biológica, de no llegar a escuchar una sentencia, también es cierto, por el otro lado, que tenemos imputados que están viejos y que también quieren saber qué va a ser de sus vidas y tener una sentencia definitiva. Y nosotros también queremos que ellos puedan escuchar la sentencia y no mueran impunes porque, digamos, fallecieron antes de que termine el juicio. Claro. Así que estamos todos contestes en que el juicio hay que acelerarlo. Lo que hay que tener en cuenta es que tenemos que llevar adelante una buena producción de la prueba y en ese sentido estamos trabajando todos para, por ejemplo, desistir de los casos donde los testimonios sean reiterativos. Por ejemplo, por ahí familias muy grandes, qué sé yo, donde declaran mucho, bueno, por ahí ponerse de acuerdo, inclusive se llegó a proponer que puedan declarar varios integrantes de la familia en el mismo momento en una audiencia y la defensa no se opuso, sino que dijo que lo iba a estudiar en cada caso. Sí. Así que bueno, estamos todos trabajando en ese sentido, lo vamos a apoyar al presidente, que dijo no quiero que me pongan una responsabilidad que no me merezco, porque digamos, él creo, vos viste lo que son las audiencias, son maratónicas, no se toman tiempo ni para comer, así que realmente hay que respetarlos en ese sentido. Claro. Están trabajando bien y están tratando de acelerarlo. Y todas las partes, inclusive la defensa, estamos colaborando para que realmente el juicio se realice en el menor tiempo posible. De mi parte, lo digo yo, esto no voy a arrastrarte en esta opinión, desde mi punto de vista, y habiendo visto tantas veces lo que significa para una persona que da testimonio en una causa por algún familiar, lo que significa como reparación esa testimonial, que ustedes tengan que desistir de algunos testigos porque hay otros familiares que ya dieron testimonio, a mí me parece, no de parte de ustedes, por supuesto, ¿no? Me parece de parte de la justicia como institución una desconsideración, porque si esa gente ha esperado 40 años por un juicio, tiene todo el derecho del mundo a que nadie los apure, o como dijo uno de los defensores privados, el doctor Botindari, hay gente que está 2 horas y media acá y lee poemas en referencia a testigos que leyeron cartas que sus papás o mamás les dejaron de pequeños. Me parece que la justicia debería arbitrar otros mecanismos, en todo caso, para acelerar los juicios, que no vayan en contra de la necesidad reparatoria de las víctimas, que necesitan simplemente a veces nada más que dar testimonio, que decir, que poner nombre y apellido, que recordar situaciones, que levantar una foto. En ese sentido me parece que la justicia estaría siendo desconsiderada si les pide a ustedes que reduzcan la lista de testigos. Sí, sí, no solo que no me siento compelido ni arrastrado a nada, al contrario, suscribo lo que decís, y también quiero hacer un reconocimiento que el juez presidente Rodríguez Seller le ha dicho que él no va a tachar a nadie, lo ha dejado en responsabilidad nuestra, y este es un trabajo que están realizando los propios familiares, también interesados en la celeridad del proceso. Respecto de lo que decís, de las opiniones que puedan verter algunos, es simplemente porque, digamos, no comprenden la magnitud de lo que es un juicio de lesa humanidad. Es decir, un juicio de lesa humanidad no es un juicio que se basa en el derecho interno, sino en delitos que son crímenes internacionales. Por eso son de lesa humanidad, son de los del Estatuto de Roma. Quiere decir que no es un juicio común, no es un es un juicio que tiene otra impronta, y una de las más importantes justamente es la de la reparación de las víctimas. Y la víctima, cuando se sienta después de 40 años a poder relatar lo que le sucedió a su familiar, pero también lo que le pasó a él, esa modificación de su proyecto de vida, que es lo que te digo, lo reconoce la Corte Interamericana, es fundamental en estos juicios. Así que bueno, más allá, recuerdo bien esa opinión del defensor, pero también recuerdo que digamos, no tuvo ningún peso para nadie, ni siquiera para sus propios colegas, que ni siquiera adhirieron. O sea, realmente fue una cuestión muy muy desafortunada, porque no tiene en cuenta el tipo de juicio que estamos llevando adelante, ni la magnitud de la masacre. Un abrazo y gracias, Lomarín. No, al contrario. A vos, hemos reconocido por tu trabajo y el de todo tu equipo. Bueno, muchas gracias. Hemos charlado con Ernesto Coco Lombardi, uno de los abogados integrantes del equipo de Pablo Yonto. Esta entrevista a la que te hacía mención, a la que hacía mención durante la charla con Lombardi que hicimos con los jueces Mancini y Rodríguez Eggers, por supuesto en el marco del diario del juicio de la tablada, la hicimos con los compañeros y compañeras de FM La Caterva y de la agencia Paco Urondo, con quienes compartimos ese diario del juicio que tantas alegrías, podría decirse, nos ha dado, tantos sonrojamientos nos ha costado. Sin solución de continuidad, como diría algún viejo locutor, nos vamos al Uruguay. Nos cruzamos porque hubo una marcha histórica esta semana. La verdad es que haber visto las fotos nos resultó realmente conmovedor, solamente ver fotos. Así que dijimos, bueno, ¿por qué no convocamos una vez más a Pablo Mejías, que es integrante de la plenaria Verdad y Justicia allí en Uruguay, para que nos cuente un poco cómo la vivieron ellos? Y lo vamos a escuchar ahora. Quien les habla, Pablo Mejías, activista de derechos humanos desde Montevideo, para comentarles sobre la duodécimocuarta marcha del silencio que se llevó a cabo recientemente, una marcha que se hace todos los años en reclamo de verdad y justicia. Esta marcha en particular tuvo la mayor concurrencia de todas las que se han hecho, cerca de 100.000 personas bajo una lluvia torrencial y bajo la consigna contra la impunidad de ayer y de hoy, que nos digan dónde está. Fue también la primera marcha sin Luis Acuesta, que para nosotros es una de las viejas que más hemos querido, porque ha estado desde el principio en la lucha de los familiares. Y bueno, este año ella ya no está más con nosotros, pero estaba presente en ese mar de gente que sorprendió al país. Es también una marcha que se hace en el marco de un momento de mucho conflicto con lo militar, en la medida que recientemente han aparecido represores de la dictadura a hacer declaraciones y a mofarse en buena medida de su situación de impunidad. Han salido también muchos represores con domiciliaria y se han visto represores violar la domiciliaria. También ha aparecido en esta última campaña electoral la voz del partido militar, de mano incluso de generales que recientemente estuvieron en actividad y que hoy están reivindicando muchos de las mismas premisas que se reivindicaba durante la dictadura. Así que en este contexto difícil, complejo, con respecto a la impunidad y a esa voz militar que vuelve a aparecer, en consonancia con lo que está pasando en general en Latinoamérica, esta demostración de fuerza de los uruguayos saliendo a las calles de forma masiva como nunca, para nosotros esas 100.000 personas es una expresión de movilización que no tiene precedentes. Habría que remontarse casi hasta finales de la dictadura para encontrar movilizaciones de esta magnitud. Recuerden que somos un número menor, así que es para nosotros muy importante el volumen, no solo la fuerza con la que se salió a la calle. Gracias. Bueno, estamos así yendo de aquí para allá con mucha velocidad en el programa de hoy, así como estuvimos hablando de la tablada y de contraofensiva de Montoneros y después nos cruzamos hacia el Uruguay para hablar de esta marcha gigante. Ahora volvemos dentro de los límites del país, nos vamos para el litoral, nos vamos para Santa Fe, porque queremos dar cuenta de un juicio que comenzó esta semana y lo vamos a hacer con Soledad Sánchez Chaney,

estuvieron, digamos, escapándole a la justicia cuando la justicia lo buscaba, porque en realidad escapándole a la justicia estuvieron todos durante 30, 40 años, pero algunos, cuando se reabrieron los procesos, se mantuvieron como prófugos. Y bueno, es el caso de... ¿quién es el que está en Coronda? En el caso de... Sí. Bien. Bueno, te agradecemos este primer contacto. Digo primer contacto porque seguramente a lo largo del juicio vamos a volver a charlar contigo o con Lucila Puyol, que son parte del equipo que están llevando adelante la querella en esta nueva causa en Santa Fe, Soledad. Te agradecemos mucho. Por supuesto. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Hemos charlado con Soledad Sánchez Janey, es integrante del equipo querellante que representa a hijos en Santa Fe, siempre al frente de las causas, y bueno, ha comenzado un nuevo juicio. Entonces estaremos muy atentos a lo que allí ocurra. Hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera, es que se han puesto de huelga toda la cuenca minera. A la huelga, compañero, no vayáis a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de pelear. La huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga 1000, a la huelga 1000, yo por ellos madre, yo por mí. Sí, ya sé, lo extrañan a Basterra y la realidad es que nosotros también esperamos pronto que él recupere su voz para nosotros recuperar su voz también en el marco de este programa. Mientras tanto le mandamos, como siempre, un abrazo hiper recontra gigante, acompañado de todos los mimos que para él nos llegan habitualmente de parte de un montón de gente que nos encuentra y que nos pregunta por Víctor y por qué Víctor no está participando del horario público. Antes de irnos para la plaza, la semana que viene tenés otra, si te perdiste las proyecciones que hasta aquí hubo de Quién mató a mi hermano, que es la película que Ana Fraile y Lucas Escabino hicieron alrededor de la historia de Luciana Rúa y del grupo de familiares y amigos, tenés una nueva ocasión en el Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, la edición número 18 de este Festival Internacional. Hay dos proyecciones de la película el viernes próximo, el 31, a las 19 en la Alianza Francesa, y el sábado 1 de junio en la Sala 2 del Centro Cultural San Martín, a las 16 horas. No se la pierdan. La verdad, no se la pierdan, porque además en este caso viene con un plus, que va a haber dos instancias de debate en cada una de las proyecciones. En una vamos a estar hablando sobre comunicación alternativa y popular, y en otra vamos a estar hablando sobre la lucha por los derechos humanos de hoy, encarnada en esta familia gigante. Y bueno, justamente hablando de la película de Luciano, nos vamos a la plaza, a la Ronda de las Madres Línea Fundadora, a escuchar los audios que cortó Paulo Giacobbe, y empezamos por una mamá víctima de gatillo fácil, Emilia Vasallo, que convoca a una marcha, si nos estás escuchando en vivo, a través de la M690 o de la Retaguardia, para el día de mañana. La escuchamos a Emilia Vasallo. Bueno, buenas tardes a todos. Soy familiar de un pibe asesinado por la policía, víctima de gatillo fácil. Mañana estamos convocando a los familiares de la Marcha Nacional a una marcha también que va a ser nacional, porque se organizaron los compañeros de Córdoba, de San Juan, de Tucumán, y van a salir a marchar, porque hoy decíamos de sacar un comunicado y después dijimos, ¿qué comunicado? La calle. Tenemos que salir, estamos hartos, tenemos odio. la misma bronca y el mismo amor que tenemos por nuestros pibes nos da esa fuerza para salir a la calle con ese odio, a repudiar, a que si decimos nunca más, si decimos basta de gatillo fácil, decimos nunca más, es nunca más. Entonces la única forma es saliendo a todas las calles. Así que bueno, lo organizamos hoy y salió, convocamos para mañana 24 a las 17 horas, la convocatoria es Callao y Rivadavia y vamos a marchar de Congreso a Plaza de Mayo. Y bueno, como decimos siempre, basta de gatillo fácil, el Estado es responsable. Gracias a todos, gracias Norita y bueno, los esperamos. Qué grosas estas madres que se nuclearon alrededor de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, las nuevas madres, ¿eh? Hay una nueva problemática que tiene que ver con el Estado fusilando pibes en los barrios de todo el país, en las barriadas populares de todo el país, y allí están las madres tomando el ejemplo de aquellas otras ahora viejas, y aparecen estas jóvenes, lamentablemente, ¿no? Hay un recambio allí generacional y van entrelazadas de las manos. Rápidamente hoy se pusieron al hombro la tarea de convocar una marcha para mañana y la sacaron, ¿eh? Y va a ser una marcha importante, estoy seguro de eso. Pasamos de la joven a la vieja, nos vamos a... Ya nos plantamos la sonrisa en la cara para escuchar a Nora Cortiñas, contenta además porque Yanina Farías recuperó la libertad, una mamá que estaba presa, acusada de matar a su beba. Ustedes saben que la justicia está patas para arriba y que nos cuesta tanto. Los jueces, bueno, cada día nombran otros jueces más corruptos que los anteriores. Pero yo fui esta semana a Mercedes, había un juicio muy bravo, iban a condenar a una mujer a 22 años de cárcel, acusándolo de abandono de su hija, que fue casi destrozada por el hombre que vivía en esa casa con ella. Él libre estaba ahí delante nuestro, y ella con las esposas, todo el juicio, ¿no? Y había estado 2 años presa. Y bueno, ahí estuvimos con las chicas que acompañan, las amigas, la gente. Por eso es necesaria la calle, apoyar, ¿no? Y seguir de cerca. Después de un alegato de un fiscal que dio vuelta a todo lo que él había hecho anteriormente, dándose cuenta del martirio de esta mujer, hizo todo un alegato diciendo toda la verdad que el tipo había ocultado. La cuestión que después que terminó el alegato, ella quedó libre, se hizo justicia. Se hizo justicia. Justicia por Yanina, se reencontró con sus hijitos que se salvaron del bestia, del tipo ese que vivió ahí con ella. Leguizamón, que es el tipo el bestia que vivía con ella, todavía no tiene resuelta su situación, se sabrá la semana que viene si es condenado. La que hayan absuelto, o en realidad que hayan quitado la acusación sobre Yanina, da la sensación de que va a derivar en que van a declarar culpable a Leguizamón, pero eso todavía no lo sabemos. Nora también se refirió a la masacre de los pibes y las pibas de Monte, de San Miguel del Monte. Porque esto, les digo una cosa, ¿eh? Esto es mística. Ustedes dirán, no, esto que hacemos es una mística cada jueves. Nos juntamos, nos queremos, nos miramos a los ojos, cada uno, sabiendo que estamos del lado bueno. Estamos los buenos. Los perversos están allá enfrente, juntando quienes los apoyan, que son tan perversos como ellos. Una de ellas es la señora Bullrich, desde luego, que tiene deseos de matar, justifica. Además, ustedes vieron la masacre que hicieron con 4 pibes esta semana en Monte, negando la policía, las autoridades, los jueces, de que ahí había habido muerte y uno de los pibes tenía el balazo encima. Las balas, unos vecinos encontraron los cartuchos. Así que es el país de las mentiras, del ocultamiento, y tenemos que seguir luchando. Bueno, allí la escuchábamos a Nora Cortiñas, nos vamos al ladito suyo, a Mirta Baravalle, que se refirió a la situación del juicio contra Milani, contra César Milani, que se está llevando adelante en La Rioja, que tuvo un momento bastante heavy la semana pasada cuando Milani leyó una carta que le envió Eve de Bonafini. Yo quiero, de alguna manera, también hablar de la causa Milani, de la causa de Ledo, que creo que todos estarán al tanto de la respuesta y de lo que pasó en el juicio la semana pasada, en el cual a la madre del joven la sacaron de tribunales. Yo no estoy de acuerdo con la situación que se está viviendo en esa causa. Las madres estamos completamente en desacuerdo con la situación vivida por una madre que reclama por la justicia para su hijo. Y más, con repudiamos... Sí. Y repudiamos a quienes, de alguna manera, al leer esa carta indignante que todos lamentablemente hemos muchísimo conocido. Yo no lo hubiera querido conocer, no lo hubiera querido saber, porque me duele en el alma que una madre esté de alguna manera apoyando a un genocida. Y de ese modo, nosotros no apoyamos genocida. Y eso es lo que de alguna manera quiero transmitir, que no todas las madres estamos de acuerdo en... Claro, amor, ya sé, pero bueno, lo tenemos que decir ampliamente, divulgarlo, transmitirlo. Eso, porque no se puede ahí callarse la boca porque uno dice es una compañera, no, es una madre. Una madre que de alguna manera parece que hubiera perdido su camino, que nos hace mucho mal, muchísimo, porque no deja de ser una madre para nosotros. Pero lamentablemente no comulgamos en lo mismo. Así que bueno, esa es mi posición y de alguna manera los tenemos siempre presentes a los 30.000 detenidos desaparecidos. Clarísima Mirta Baravalle, no les resulta fácil a las madres tener que emitir opinión sobre estas cosas, pero tienen por supuesto todo el derecho del mundo de hacerlo. Sergio Maldonado estuvo en la ronda de las madres del día de hoy, vamos a escuchar aunque sea un tramo de su intervención. Nosotros seguimos esperando que la Cámara de Comodoro Rivadavia, la Cámara de Apelaciones, resuelva algo que ya está con todos los plazos vencidos desde el 29 de enero, que pedimos que se reabra la causa, o sea que no se cierre, y seguimos ante todo lo que está pasando, que incluso Norita también nos acompañó ese día. Van a ser 4 meses el 29, tenían hasta 15 días como máximo para expedirse. Ahora, con todo lo que pasó con lo de Rafael Nahuel, una clara demostración de toda la impunidad y cómo se maneja el gobierno, más que nunca lo que venimos planteando con Verónica, con Norita y con todos los que nos acompañan siempre. Y digo Norita, porque Norita es la primera persona que dijo antes de que tuviera la autopsia que no les creía y que no les creía nada de lo que decían ahí. Y en verdad, después cuando se fue desmenuzando eso, salió de que era desaparición forzada, seguida de muerte, y es lo que Norita sostuvo desde el principio. Y ahora más que nunca se revalida eso, porque cuando vemos lo de Rafael Nahuel, que Bullrich armó todo lo que armó, y sale Gendarmería con los peritos diciendo que Rafael Nahuel tenía pólvora en la mano y es mentira, entonces, ¿cómo podemos, en manos de quién estamos para que investigue? O sea, este gobierno no investiga, el Estado argentino no sabe investigar, sabe espiar a las familias nada más y a las víctimas. ¿Cómo podemos confiar en que investigue prefectura cuando prefectura le dispara a Rafael Nahuel? Que investigue Policía Federal cuando es quien el médico de la Policía Federal filtra la foto de Santiago, el cuerpo en la morgue, que tenía que haber tenido una confidencialidad absoluta, o la propia gendarmería. Entonces, si se reabre el caso, lo que tenemos que tratar es que venga un grupo de expertos independientes que garantice la investigación y que realmente se avance de una buena vez. Hace 15 días yo fui a declarar por una causa de espionaje, en la que se presenta el abogado del comandante Méndez y trae una carpeta diciendo que, con todas las amenazas que había sufrido su familia y él, cuando buscábamos a Santiago. O sea, si el comandante de gendarmería se siente amenazado, ¿qué nos queda para el resto? Cerremos la puerta y nos vamos, porque la verdad que es preocupante todo el planteo que tienen y con toda la soberbia que se manejan. En esa misma declaración, yo cité tres ejemplos el año pasado que fuimos a Chile y tuvimos una demora en la aduana. No con Andrea, sino conmigo. Como que en la computadora le salía algo. El abogado de Méndez, muy como quejándose de que yo estaba declarando eso, que no tenía nada que ver. Y la semana pasada se difunden unos mensajes en los cuales carabineros de Chile habían armado causas en las cuales fueron presos 8 inocentes en Chile. A su vez, esos carabineros ahora van a juicio y ellos le vendían información a Bullrich directamente, en donde figuraba el nombre de mi hermano Germán, mi segundo nombre y mi DNI. Entonces, ¿qué causa me armaron o qué inventaron del lado chileno para que nos demoren cada vez que pasamos? No lo sé. Ahora, son tan inútiles que ni siquiera espiar saben, porque no fueron capaces de comprobar mi nombre con el de mi hermano Germán y el número de documento. O sea, compraron información falsa y así todo siguieron adelante. Pero bueno, les servía y era funcional para crear el famoso RAM, que era ese enemigo interno que nunca existió. Ahora la RAM no está más. Bueno, ahí escuchamos a Sergio Maldonado. Ya nos vamos, pero antes quiero, no puedo dejar de poner al aire este audio que Paulo Giacobbe, yo no lo escuché, pero dice Andrea Antico y el periodismo, y entre paréntesis me pone Andrade, en referencia al periodista de Clarín en Bariloche, que cubrió el caso de Santiago y el caso de Rafa Nahuel, y la verdad, quiero escucharla, supongo que ustedes también. En cuanto a los medios de comunicación, ¿cómo vieron que trataron, o principalmente para vos la pregunta, el caso de Santiago, y si hay comparación con lo que, con muchas declaraciones que después la ministra hizo, especialmente teniendo en cuenta que el asesinato de estos chicos en Monte tiene que ver con eso? Es como que es una escalada de violencia, y que los medios de comunicación también son arietes de eso, no es que está la ministra sola. No, lo que hacen es la bajada de línea, ¿no? A partir de Bullrich y todas, porque si vos te pones a ver, no solo es la ministra, sino todos los políticos, diputados, legisladores, que lo que hacen las personas, y por el tema de las redes sociales, ¿no? También, y el periodismo, es amplificar todo lo que van diciendo ellos desde un principio. Bueno, lo que ha dicho también Carrió, lo único que hacen los medios es amplificarlo y como avalar todo eso que ellos van diciendo, que ellos construyen. No solamente se construye a través de las personas, sino tiene que ver con los políticos, a través de los políticos y sobre todo de Patricia Bullrich. Digamos, es todo un conjunto, no podría existir Patricia Bullrich si no estuvieran los medios, los grandes medios como Clarín, Nación y los grandes medios que hacen, digamos, es un paquetito que es todo junto. Lo último que te pregunto. Otra de las declaraciones al Bullrich principalmente había sido que en el caso de Rafael Nahuel habían derribado árboles con sus armas, y habló de que el cuerpo de Nahuel tenía restos de pólvora, y los medios de comunicación, La Nación y Clarín puntualmente, ese mismo día hablaron de enfrentamientos. Ahora esto que nuevo que surgió en el caso de Rafael Nahuel, ¿le genera expectativas positivas? Sí, por un lado sí, lo que pasa que por un lado te da como expectativas, pero por otro lado vos ves que en el caso de Rafa solamente apuntan a un prefecto, y que es Pinto, digamos. Es como que dijeron, bueno, vamos a por lo menos tengamos a uno, y el resto no fue ninguno imputado, digamos, como que queda que solamente fue él, y en realidad no fue él, digamos, la cabeza es Bullrich, es todo un sistema, digamos. Entonces, por un lado decís, bueno, sí, está bueno, sobre todo, ¿no?, porque se le cae por tierra todo lo que ella dijo. Nosotros tenemos el caso del periodista, del famoso periodista de Clarín, que fue Andrade, que fue el que dijo que Rafa Noel tenía pólvora en las manos. En Bariloche está la perita que hizo el peritaje en el cuerpo, en las manos de Nahuel, y ella lo firmó y lo recontrafirmó que no tenía pólvora en las manos. Y él, en el medio, se encargaron de que esa información quedara tapada por este periodista que dijo que no, que era todo mentira. Bueno, y ahora se le cae todo, digamos. Pero lo concreto es que está bueno el avance, pero, digamos, se tendría que juzgar, tendrían que estar no solamente Pinto, sino todos los que participaron en esa represión. Andrade, además de recibir un premio por la cobertura del caso de Santiago Maldonado. Sí, sí, sobre todo fue como el periodista estrella, pero todo ese premio abajo son todas mentiras, digamos. Sí, yo me acuerdo de una nota que sacó él que decía que en una fiesta del Bolsón, creo. Sí, se lo habría y puso una foto, sí, sí, con foto diciendo que era Santiago, cuando sabían que era el rodaje de una película. Después la famosa nota que había, que Santiago iba, entraba y salía de Argentina por unos túneles, sí, digamos. Y todo eso, él no salió a desmentirlo, digamos. Vos lo escuchás y lo vuelve a ratificar, digamos, ¿no? Eso es lo terrible, que no pasa nada, digamos. Le lo premian, pero bueno, en algún momento él también va a tener que ser juzgado por lo que hizo, digamos, no solamente Bullrich, sino todo ese periodismo de mierda que creó todo esto, digamos. Qué lindo, qué lindo. Ese cierre de Andrea Antico valió habernos pasado de hora, cosa que hacemos habitualmente en horario público. No tenemos tiempo para más, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo este programa y nos encontramos mañana para seguir haciendo comunicación comunitaria, alternativa y popular, locro matriótico incluido, este fin de semana para poder autogestionarnos. Somos libres, ¿viste? Para ser libres tenemos que ser necesariamente, indispensablemente autogestivos, y para ser autogestivos necesitamos que ustedes, a través de la radio, en la presencia, en las movidas que hacemos, nos banquen. Y la verdad, mierda si nos bancan. Les mandamos un abrazo gigante a todos y a todas, y nos encontramos en formato oral y público la semana que viene. Chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.